Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Sintonía 1420 AM en su programa Venezuela Justa. Nuestro programa, su programa, el de toda Venezuela. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros, gracias por estar allí pendientes, sintonizando esta maravillosa emisora 1420 AM, Radio Sintonía en toda la zona metropolitana, también a través de internet para todo el mundo y para todo el ciberespacio, para toda la web. Bueno, y estamos aquí hoy acompañados de todo el equipo que trabajamos para ustedes aquí en esta maravillosa emisora Radio Sintonía 1420 AM. Estamos aquí en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López, Pocaterra. En los controles está el amigo Wilfredo Murillo y quien les habla por aquí en la producción, en la locución, en la dirección de este maravilloso programa, su amigo Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Y bueno, aquí estamos por cortesía de nuestros anunciantes, quienes están con nosotros apoyándonos para que este programa esté sonando aquí en el aire, para llevar este mensaje de esperanza y de amor por Venezuela. Estamos con la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador de juego del dinero, del manejo del dinero con el cash flow, juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría de protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company y café financiero. También por la gente de Mascotas Will Bracho, arroba Will Bracho, lo pueden conseguir por allí por Instagram, compra y venta de cachorros de toda raza. Ahí tiene de todo tipo de cachorro que usted necesite, y si tiene una camada también se la puede ofrecer. Y también llegamos a ustedes por una cortesía de los servicios de enfermería profesional Bienestar. Enfermería a domicilio, manos profesionales al cuidado del paciente. Aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes en casa o en clínicas, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente y mucho más. Y también le damos la bienvenida a nuestro nuevo anunciante que ya está aquí con nosotros en el programa, comenzando con nosotros, Piscinas Ágape. Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina. Si usted tiene su piscina, en su casa, en su edificio, donde quiera que la tengan, allí está la gente de Piscinas Ágape que le hace todo el mantenimiento necesario. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Bueno, allí teníamos la maravillosa voz de Débora Sasha sonando aquí en nuestro programa Venezuela Justa, recordando uno de sus tantos éxitos, una mujer que de verdad dio mucho de su vena artística para Venezuela, para el país, siendo una calificada como una de las mejores voces de Venezuela. De verdad que es para extasiarse con sus buenas canciones. tiene canciones bellísimas y hay que escucharlas, ¿verdad? Es talento nacional, talento venezolano, y eso es lo que queremos desarrollar, promover, motivar, impulsar las cosas buenas del país, las cosas buenas de esta amada tierra, esta hermosa tierra de Venezuela que Dios nos dio para hacerla fructificar, para hacerla producir, para hacerla crecer, para hacerla mejor tierra cada día. Y aquí estamos en eso. Todos de una u otra forma, con un granito de arena, contribuimos a eso. Y eso viene en todos los aspectos, desde lo que pensamos, pasando por lo que hablamos y pasando por nuestros actos públicos y privados en toda situación, en toda oportunidad, en todo lugar. No debemos perder la oportunidad de hacer una buena acción para el país, sea que estemos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra urbanización, en nuestras calles, avenidas, autopistas, donde quiera que estemos. Debemos tener esa conciencia ciudadana que nos acompañe a todas partes, en todo momento, en todo lugar. Eso unido al corazón, con nuestro Dios iluminándonos, nos va a llevar a donde debemos llegar, al buen resultado que estamos buscando en las cosas. No nos amilanemos ante ningún tipo de acontecimiento, no caigamos en negatividad, porque eso de verdad que no contribuye, eso no ayuda para nada. Conéctese con la luz, conéctese con lo bueno, conéctate con lo positivo, conéctate también con personas positivas. Tienes que estar conectado con personas positivas. Y aquel que veamos que tiene esas ideas de negativas, hay que decirle como hermano, con amor, con respeto y con aprecio. Tenemos que decirle: mira, mi hermano, vamos a hablar bien de Venezuela, vamos a hablar bien del país, vamos a hablar bien de la nación, vamos a fructificar esta tierra. Independientemente de cualquier evento, situación, lo que ha habido, entendemos todo, la luz eléctrica, todo, pero como me lo dijo una muy buena amiga hace un momento que me debe estar escuchando ahorita, un saludo, Verónica. Verónica está allí siempre en sintonía de Venezuela Justa y de Radio Sintonía, como me lo dijo ella, y es una verdad ineludible. Se fue la electricidad, pero no se fue la luz, porque la luz está con nosotros, la luz de Dios está con nosotros. Esa luz no se apaga nunca. Entonces, entendamos esto, que es muy interesante, es muy importante para nosotros poder sobrepasar cualquier tipo de situación que se nos presente. Eso puede ser en cualquier momento. Usted no está exento de que se presente una situación, pero usted sí puede generar un entorno apropiado alrededor suyo, de su familia, en su entorno laboral, en su entorno comunitario, vecinal, educativo, estudiantil, académico, en el cual usted se maneje bajo esos términos de luminosidad, de luz, de brillantez, buscando el brillo, buscando lo bueno, buscando las cosas buenas, puliendo el diamante. Hay muchos diamantes, hay que pulir todos esos diamantes que somos nosotros mismos, los venezolanos, gente trabajadora, gente ciudadana. Vamos a hablar bien del venezolano, esos viejos mitos de que hablaban de que el venezolano era aquello y lo otro, ya eso se ha echado al piso porque sabemos que eso no es así. Eso es una cuestión de actitud, pero más, y también de aptitud con P, ¿verdad? Y está actitud con C, pero más pesa la actitud y el pensamiento hacia una acción que la misma aptitud. Una persona puede ser apta, pero si no está motivada para hacer algo, no va a llegar a donde tiene que llegar. Puede tener un cociente intelectual de 200, pero si no tiene la actitud necesaria para eso, no puede llegar para buscar esa luminosidad. Por eso es que nuestra palabra, mis amigos, tiene que ser positiva, palabra de vida, palabra de motivación constante, de alegría, de buen sentido del humor, de estar alegres, cordiales. Y bueno, desde aquí enviamos un saludo a todos los amigos que están en este momento conduciendo por cualquiera de las calles o avenidas de nuestra hermosa ciudad, los que están en el estado Miranda, subiendo por la Panamericana, allá a San Antonio, a Los Teques, los que están por aquí mismo, aquí en la avenida, en la autopista Francisco Fajardo, aquí en la avenida Francisco Miranda, que están conduciendo con mucha precaución, con mucho cuidado y siempre con mente positiva todo el tiempo. Todo el tiempo, en todo momento, acompañados aquí con su programa Venezuela Justa, que lo acompañe a donde lleguen las ondas hercianas, a donde lleguen, ahí vamos, y hasta donde llegue la web, el ciberespacio, ahí internet, hasta donde llegue internet, estamos nosotros. Nos escuchan en Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Brasil, hermanos venezolanos que están por allá, en esos sitios, y quieren saber de las cosas de Venezuela, porque están alejados de sus familiares que están aquí, sus padres, sus suegros, e incluso aquí han dejado los niños, por, bueno, razones múltiples, y ellos están conectados a través de nuestra estación, de nuestra emisora, para saber lo que está sucediendo en Venezuela, y también en el mundo, porque aquí también se genera mucha información. Bueno, mis amigos, y entonces ya llegamos a las 7:19 de este maravilloso día jueves. Aquí estamos, este equipo, trabajando para ustedes con todo ánimo y con todo entusiasmo, deseando lo mejor por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra tierra amada que es Venezuela. Aquí estamos, siempre en positivo, siempre en positivo. Estamos completamente convencidos de que usted es lo que habla. Tú eres lo que hablas. Así como dicen por allí, tú eres lo que comes. Bueno, tú también eres lo que hablas, tú eres lo que piensas, tú eres lo que escuchas, tú eres lo que hablas. Pero por supuesto que tú controlas lo que hablas y lo que escuchas. O sea, tú tienes que escuchar lo mejor, tienes que filtrar y tienes que escuchar las buenas cosas. No puedes ponerte, engancharte en cosas negativas. No. Para nada, queremos estar con gente positiva, 100% positiva, las 24 horas al día, está durmiendo, usted tiene que ser positivo, estando allí acostado, durmiendo, se lo digo porque tiene que ser así, y cuando usted se levanta en la mañana, darle gracias a Dios por este nuevo día, en la noche al acostarse, dándole gracias a Dios por este día que nos dio, por lo bueno, por lo no bueno, por lo no tan bueno, igualmente todo lo que sucede pasa porque Dios lo permite, y en él está el control de absolutamente todo. Los que creen que no tiene el control, pues no están caminando como es. No saben, no entienden ese tema. Pero es bueno que lo entienda. Mi hermano, mi amiga, mi amigo, usted que está allí, que quiere desear lo mejor para el país, es muy importante todo lo que usted hace a la distancia, aún no estando presente, aún no viéndonos las caras, aún no sintiendo su presencia aquí, cerca de nosotros, pero usted en su casa está allí, deseando lo mejor para Venezuela, deseando lo mejor para los venezolanos, deseando lo mejor para el país, para que nuestra nación sea una nación distinta, de respeto, de decencia, de honradez, de ética, de integridad, de valores ciudadanos, donde se respeten las leyes, donde se respete el transitar de los vehículos, de las motos, los amigos motorizados, los amigos taxistas, los amigos que manejan la camionetica por puesto, respetando las leyes, respetando las normas, respetando todo, así como debe ser. Y tiene que salir lo mejor de nosotros en toda situación, más si es situación de crisis o situación de contingencia, más tiene que salir lo mejor que usted tiene dentro de su corazón. Usted tiene cosas buenas allí, tú tienes cosas buenas allí en tu corazón. Lo que tienes es que ponerlas al funcionamiento, en funcionamiento, tienes que ponerlas al servicio de la gente, al servicio de tu familia, al servicio de tu comunidad, al servicio de esos amigos que están allí. Hablando de lo mejor, en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, se tienen que hablar cosas buenas. Allí no tiene por qué ser un grupo de WhatsApp para criticar, para despotricar y para juzgar. No, tiene que ser para hablar de lo mejor, para dar los buenos días, para saludar, para desear un buen día a los demás. Y eso es lo que queremos, mi amigo, mi amiga. Y nosotros, los que estamos en este trabajo independiente, privado, que queremos hacer esto, nosotros los productores de radio y de televisión, los locutores, nosotros los locutores también, queremos eso para nuestro país. tenemos una responsabilidad en la comunicación social, que es llevar a nuestros oyentes lo mejor, cosas buenas que sirvan para forjar una nueva Venezuela, un nuevo país, una nueva ciudadanía. Tiene que haber un nuevo ciudadano venezolano consciente, con valores, con conciencia, sin egoísmo, sin individualismo exacerbado en las cosas. Eso es lo que nos toca ahora, porque estamos en este momento aprendiendo una gran lección y no nos podemos evadir de ella. Tenemos que afrontarla con valor, con valentía, con coraje. Eso significa que hay que hablar bien en todo momento de las cosas. Hay que hablar bien en todo momento de todas las cosas. Bendecir todo cuanto veamos, bendecir todo cuanto, en cuanto lo que pensemos, lo que pase por nuestras mentes, tiene que ser absolutamente positivo, todo el tiempo. Y esta conciencia tiene que ser una conciencia que se difunda, se multiplique, trascienda. Y esto no tiene nada que ver con aspectos de otra clase, como la política o algo de eso, no, ese es otro aspecto. El aspecto principal es este que estamos hablando, el aspecto primordial, el aspecto espiritual. El tema espiritual, su espíritu, es el que le da vida a su cuerpo, el que le da vida a su alma, a su corazón, lo que usted tiene allí. A usted Dios le dotó de condiciones maravillosas para el amor. Usted nació para amar y nació para ser amado. Así mismo es. Y queremos también enviar un cordial saludo a todos mis amigos y todos nuestros amigos que están fuera de nuestras fronteras. Bueno, vamos a un interesante corte. En estos momentos ahí el amigo Wilfredo Murillo está muy pendiente de los controles ahí con la computadora, pendiente para unos interesantes mensajes, y ya continuamos con más, con mucho más de Venezuela Justa. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM. Y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Sintonía 1420 AM. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Bueno, mis amigos, y continuamos aquí con más de Venezuela Justa. Ya escuchamos mensajes de la estación, de la emisora. Y bueno, les decía antes del corte que vamos a enviar un cordial saludo a todos nuestros amigos que se encuentran en todas las latitudes, porque la diáspora venezolana está en muchas partes del mundo. Ha trascendido a diferentes confines de la tierra. Ecuador, Colombia, Latinoamérica completa, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos, la costa oeste también, Nueva York, por allá Miami, Tallahassee, que es la capital de Florida, por allá de Denver, bueno, por allá hay muchas partes que nos saludan y nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp, nos mandan sus mensajes a través de diferentes medios de comunicación, llamadas telefónicas. Bueno, de verdad que les enviamos un cordial saludo y deseamos que estén allá con mucha esperanza por el país, con mucha esperanza por la nación, deseando lo mejor para Venezuela, y esperamos tenerlos muy pronto aquí en Venezuela, porque usted tiene que formar parte de este país, estar aquí en Venezuela, estar en esta tierra, amigo mío, amiga mía, estar aquí en la tierra que Dios le dio, su tierra donde Dios le permitió nacer, para que todo ese aprendizaje que ustedes han adquirido por allá, en todas estas latitudes, lo traigan para Venezuela y sea de provecho y de bien para el país. Todo lo que hayan aprendido, por supuesto, todo es bueno, tiene que ser todo lo bueno. Igualmente, es muy importante que nosotros, los venezolanos que están fuera del país, den su mejor comportamiento en toda situación ante los hermanos del mundo, comportándose correctamente, a la altura, con honestidad, con rectitud, con ética, demostrando sus valores familiares, sus valores institucionales, teniendo un buen comportamiento, apegado a las cosas de Dios, como Dios indica, porque ahí está la perfección. Sabiendo lo que Dios ha dicho con esas indicaciones, nosotros nos manejamos bien donde sea. Usted puede estar en Plutón, en Júpiter, en Saturno, donde sea, y usted se va a comportar bien allí si sigue lineamientos adecuados que ya están establecidos en las indicaciones que Dios nos da. Eso es garantía absoluta de éxito. Garantía absoluta de éxito, porque eso es lo que nos permite manejarnos bien, manejarnos con ese conocimiento y esa sabiduría que es perfecta y que viene del cielo. Muy importante destacar, un amigo me estaba comentando que estuvo por allá en Argentina, que en una plaza vio una situación que no le gustó mucho. No es para hablar de cosas negativas, pero debo decirlo para tomar conciencia y entender esto. Estaba en una plaza y bueno, y en la plaza había una señora que reconoció a este amigo mío porque hablaba con nuestro dialecto, con nuestro modismo nacional. Ah, ¿usted es venezolano? Sí, yo soy venezolano, le respondió. Ah, ustedes están haciendo unas cosas por allá en la plaza que no son buenas. Y entonces, bueno, señora, pero no conozco qué es lo que está sucediendo. Ven y le muestro. Y le mostró un grupo de personas que estaban allí y estaban haciendo cosas relacionadas con idolatría, con prendiendo velones, prendiendo cosas allí extrañas. Entonces, bueno, eso no está bien, porque entonces muchos hermanos de esos países que nos reciben allí, que están colaborando con nuestros hermanos que están allí, se hacen una idea que no es del venezolano. Empiezan entonces a generalizar la conducta hacia los venezolanos por 1, 2, 3 o 4, 5 personas. Entonces tenemos que hacer bastante, llamar la atención sobre esto. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho, pero mucha conciencia. Eso es lo que nos tiene que diferenciar en todo momento. Y esperamos que sea generalizada esa conciencia ciudadana dentro y fuera del país. No porque estemos en Venezuela nos vamos a comportar de una manera, y no porque estemos entonces en otro país nos vamos a comportar de otra. Tenemos que mantener una conducta recta en todo momento, estando aquí y fuera de aquí de Venezuela. Eso es totalmente lógico y es así. Entonces, bueno, ya pasando esta página, para continuar entonces aquí en esta onda positiva, pues seguimos con esta conciencia. Y no se trata tampoco de que estos hermanos venezolanos que están, por ejemplo, en Ecuador, que están en Perú, que algunos dicen que están ganando bien, vamos a decirlo de este modo, como ellos lo ven, muchos pueden tener esa sensación, pero no se sienten bien allá. No están bien allá porque el dinero no lo es todo. La felicidad no la compra el dinero. Usted no puede comprar la felicidad, no puede ir a la esquina allí y decirle, mira, dame medio kilo, un kilo de felicidad, o dame algo de felicidad. No, eso no se compra ni se vende. Eso se comparte, eso se adquiere mediante lo que sale de su corazón. Entonces, si usted está en un lugar donde puede estar ganando lo que sea, no es igual, y todos los comentarios son el mismo comentario. En Venezuela es distinto, el venezolano es más abierto, el venezolano es cordial, el venezolano es hospitalario, el venezolano conversa con uno, conversa con cualquiera, sin conocerlo, sin poner ningún tipo sin hacer ningún tipo de juicio sobre con quién está hablando, y usted sabe que es así, porque nosotros aquí hablamos donde sea y con quien sea, en cualquier parte, en el metro, en el carrito por puesto, en la calle, en el estacionamiento, con gente que hemos visto apenas por una primera vez. Entonces ya eso son conductas culturales, socioconductas de nosotros, que las tenemos aquí. Entonces cuando vamos a otro sitio y somos de esa manera, entonces disonamos, hay una disonancia. Bueno, pero ¿qué le pasa a este que es así, tan tan light con los demás, mira, ni siquiera me conoce y habla de esta manera. No, porque usted tiene eso en los genes, lo tenemos en los genes, eso viene de hace tiempo. Eso está en la conducta, en la socioconducta, en la psicosociología del venezolano está eso. Entonces, si tenemos eso, tenemos una tierra bellísima, una tierra que tiene buenos recursos, tenemos diferentes ventajas climatológicas. Aquí se puede sembrar durante todo el año. Lo que hay que tener es agua para sembrar y podemos producir muchísimo. Si usted compara otro país, respetando la comparación, por ejemplo con Chile, ahí usted puede sembrar tal vez una o dos veces al año, puede ser, en los ciclos que se dan de siembra. Aquí puede sembrar todo el año, siempre y cuando haya agua, y en los ciclos de lluvia más todavía. O sea, tenemos todo, mi amigo, tenemos todo, todo, todo para hacer las cosas bien en Venezuela. Lo que tenemos que empezar entonces es hacer eso, bendecir, bendecir todo cuanto veamos. Y me estoy refiriendo al tema, a la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadano, como persona, como hijo de Dios. A cualquier lugar que vayamos tenemos que bendecir y hablar bien de nuestro país, o hablar bien de donde estemos, independientemente de cualquiera que sea la situación. Una cosa que afecta las relaciones sociales es el rumor, es el chisme, es la murmuración, es el decir algo, hacer comentarios injustos a los demás, levantar calumnias, levantar injurias, ese tipo de cosas. Eso es totalmente grave, mi amigo. Eso no se puede hacer. Eso delante, a los ojos de Dios, eso es, delante de los ojos de Dios, eso es muy, muy cuestionable. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, porque eso es lo que hace que las sociedades, hace que los grupos se puedan resquebrajar por la falta de cohesión, y se crea más en ese tipo de chismes, de murmuraciones y de esas cosas, que la palabra que haga, por ejemplo, en este caso del grupo, ¿no? Este ejemplo imaginario que estoy poniendo, el caso del grupo, que la palabra que dé el director de ese grupo, que la palabra que dé oficialmente el gerente de una organización, de una empresa, por ejemplo, o el líder vecinal, o el presidente de la asociación de vecinos. Entonces hay gente hablando cosas que no ha dicho el líder vecinal. O sea, diciendo cosas, poniendo en su boca cosas que no ha dicho. Eso ocurre para todo. Igualito en un salón de clase. Estamos en un salón de clase y alguien mete un comentario, y peor, el que le hace caso al comentario, que se deja llevar por informaciones débiles, que no tienen la fortaleza de vida, eso afecta a un grupo. Eso afecta a cualquier sociedad. Entonces, en todos los niveles, un macro nivel hasta niveles micro. Entonces, eso tenemos que cuidarlo. Y de eso se trata, se llama cuidar el lenguaje, cuidar la palabra, cuidar el verbo, cuidar lo que decimos, hablar para bendición y hablar para contribuir, no hablar para fustigar, para criticar, para apagar el fuego con más gasolina. No se puede apagar el fuego con más gasolina. Imagínese usted, va a apagar el fuego, pero tiene que, ¿lo va a apagar con gasolina? No, usted tiene que refrenar esa palabra y ver las cosas y pensar con conciencia. Eso es lo importante, tener esa conciencia ciudadana en todo momento, esa conciencia familiar, dentro de la familia, en todo momento. Entonces es importante mantener esa higiene de las cosas que hablamos en todo momento. Eso es algo que tal vez usted lo ha escuchado, tú lo has escuchado en situaciones, en diferentes situaciones, pero hay que recordarlo. Es bueno saber que de esa manera nos movemos, y créeme, te aseguro que te vas a sentir muy bien, te vas a sentir feliz, contento contigo mismo, si te guías por pensamientos positivos y mensajes positivos en todo momento. Eso te va a cambiar la vida completamente, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, en la calle, con los vecinos y en toda situación. Porque delante de Dios tenemos que tener eso, ese cuidado de lo que decimos. Porque hay que decir palabras para edificar, para construir, para crecer. Y como vuelvo y les repito, todas estas cosas son parte del conocimiento de la sabiduría normal que debe tener toda persona. Esto no está relacionado en ningún caso por ningún aspecto de tendencia política o cualquier cosa que se le parezca, no, para nada, eso no tiene nada que ver con eso. Esto es algo que tiene que ver con la institucionalidad que debe caracterizarnos en toda situación, en todo momento, en donde estemos. Si estamos, por ejemplo, en el metro y sentados allí en el asiento del metro y tenemos una persona al lado que viene y nos dice, bueno, pero es que tú sabes que esto pasó, esto se lo dio quien lo trajo, y ese tipo de comentarios negativos, mire, no acepte eso dentro de su ser. Usted no acepte ese tipo de comentarios porque usted le está abriendo puertas a cosas negativas que le van a perjudicar y le perjudican a usted y nos perjudican a todos, porque al usted creer toda esa serie de cosas negativas que dice esa persona, que en realidad lo que es una queja, porque eso es una queja lo que está diciendo esa persona, ¿verdad? Si nos quedamos en la queja, entonces ahí salen infinitos temas y de ahí usted se va a su casa y llega con una onda distinta a la que usted quería llegar. Usted tiene que llegar a su casa es con alegría, con optimismo, con motivación, hablando de las cosas buenas, porque en todas las situaciones usted siempre tiene que ver es lo bueno, lo que nos deja, el aprendizaje, lo que sucedió en estos días de apagones. Hay que también ver lo bueno que hay ahí en eso, aunque no parezca bueno. Por supuesto que no es bueno no tener luz, pero no tener electricidad, aclarando, Verónica, que me estás escuchando. Sino que sabemos eso, pero toda oportunidad, toda situación, toda crisis es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad y debemos de esa manera tomar ese aprendizaje para situaciones siguientes que se presenten o que no se presenten. Aquí vimos como muchas personas demostraron su espíritu de colaboración y todavía. Aquí en Chacao está racionada el agua, está llegando cada cierto tiempo. Hay lugares donde no ha llegado. Tengo entendido que para los lados de Los Naranjos, El Atillo, hay unas partes por allí donde no ha llegado y creo que también la electricidad también está igual. Igualito, tenemos que seguir con paciencia pidiéndole a Dios, deseando que prontamente se restituyan esos servicios allí, porque sabemos que hay personas que lo necesitan, señores, señoras mayores, que están allí, niños, para hacer el tetero al niño, para hacer la comida, para cocinar los alimentos, porque en muchos edificios de allá de esa zona no tienen gas directo, cocinan con electricidad, pues en algunos casos. Pero bueno, hay que desear lo mejor. Vamos todos, mis amigos, a elevar una oración por el país en general. Vamos a bendecir a Venezuela, vamos a bendecir tal cual como nuestro Dios nos lo dice, bendigamos al pueblo de Israel, porque todos somos parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es un lugar geográfico solamente que está allí, no, el pueblo de Israel es un Israel espiritual, que somos todos los hijos de Dios. Y vamos a bendecir a Venezuela todos los días. ¿Qué les parece? Vamos a hacer ese ejercicio diario. A cada momento, a cada rato, veamos lo que veamos. No nos enfoquemos en el tema negativo únicamente. No nos enfoquemos solamente en el tema de las diatribas políticas o de otra clase. Recuerden lo que hablamos en el pasado programa, de este martes a las 6 de la tarde. Estamos en la búsqueda de una nueva espiritualidad para el país. Una nueva espiritualidad que tiene que brotar por los poros, salir del corazón y que se manifieste y que se difunda hacia todos los confines de Venezuela. Si usted dice, bendigo Venezuela, o por favor, Padre amado, bendice a Venezuela, mire, eso es un mensaje buenísimo. Usted no sabe lo que significa eso. Está abriendo puertas buenísimas y eso lo aplauden allá arriba en el cielo, ¿sabe? Allá arriba en el cielo se alegran de eso, hacen fiesta cada vez que usted habla bien. Entonces vamos a hablar bien, porque esa propiedad que Dios nos dio es para utilizarla en todo momento, hablar bien, hacer buenos comentarios, hablar positivamente. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos y pase lo que pase. No nos enfoquemos en esa onda negativa, porque entonces eso le va a llevar a otras cosas. Imagínese usted que usted esté sintonizado con eso, entonces eso le va a llevar a enfermedades, depresiones, somatización de situaciones psíquicas o mentales, y usted dándose golpes con contrariedades y cosas, entonces termina usted enfermando su cuerpo. Y usted le está mandando un mensaje, su cerebro le manda un mensaje al cuerpo de enférmate, deprímete. No, eso no puede ser. Cancele eso, eche eso hacia un lado y enfóquese en lo bueno, por su salud. Si su espíritu está sano, su conciencia está sana y su cuerpo está sano. Recuerda que el viejo dicho, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Bueno, yo le digo, espíritu sano, mente sana, cuerpo sano. Usted se va a ahorrar en medicamentos, se va a ahorrar en visitas al médico, se va a ahorrar en consultorios, se va a ahorrar en una serie de cosas. Hable con un amigo, pero hable con un amigo positivamente también. Amigo de buenos consejos, amigo que sea para enriquecer el diálogo, para enriquecer la conversación, para enriquecer los momentos en los cuales se va a tomar un café, se va a tomar un jugo, un vaso de agua, lo que sea. Bueno, diga y repítelo. Yo estoy bien, estoy donde estoy y estoy bien. Así vea lo que vea, así pase lo que pase, así suceda lo que suceda. Es así, porque eso está dentro de usted, está dentro de ti, está dentro de mí. No depende del exterior. Tú eres el que demarcas el camino, tú demarcas las situaciones. Ahora imagínate la conexión de conciencias. Tú en positivo, yo en positivo, él en positivo, todos positivos. Buenísimo. Y ahí van las cosas. Por supuesto, nosotros tenemos que entender también, y tampoco es para enfocarse deliberada y exacerbadamente en este punto, de que hay una justicia divina en todo, en toda situación. Nada es inocente. El lenguaje no es inocente. Eso lo aprendemos en el coaching ontológico. El lenguaje no es inocente. Cualquier cosa que usted diga tiene influencia en el ambiente. Eso se aprende en el coaching y en el conocimiento espiritual. No es que es algo propio del coaching, pues. Eso es algo que viene de la sabiduría de Dios. Pero ahí se habla de ese punto cuando se involucran los tres aspectos: lenguaje, emociones y corporalidad. Entonces, el lenguaje no es inocente. Lo que usted diga vale y es valedero. Cada letra que usted diga vale. Diga la mejor letra. Hable las mejores cosas, cante, haga una canción ahí, la que usted sepa, declame poemas, declame poesía. La poesía es muy depurada, poemas positivos, por supuesto, poemas bonitos, no poemas catastróficos, poemas positivos, poemas de amor, poemas de cosas buenas, cosas que sean para bendecir, para edificar todo cuanto veamos y todo cuanto nos rodea. Bueno, mis amigos, llegamos ya a las 7:46 de la noche de este día jueves. Y aquí seguimos en nuestro maravilloso programa Venezuela Justa. Y hay que hacerlo realidad. Hay que hacerlo de tripas corazón, decía mi mamá. Que en paz descanse. En paz descanse. Decía, hijo, hay que hacer de tripas corazón. Hay que hacer ver lo bueno, y hay que hacer las cosas bien, con rectitud, con honestidad, con honradez. Se nos abren las puertas en todas partes, se nos abren las puertas en todas partes, y las puertas tienen que estar abiertas todo el tiempo. Así que busquemos esa posibilidad siempre, en todo momento. Bueno, también quiero comentarles un poco otros temas también. Por allí hay una información. Hay diferentes informaciones, ¿no? Pero hay información acá en una página web, noticias24.com, y habla una declaración del presidente Maduro que dice: con el plan de administración de cargas y de equilibrio garantizamos los servicios al pueblo. Bueno, esperemos que todo se resuelva satisfactoriamente y que haya una paz en Venezuela, pero una paz verdadera, una paz. El único que puede dar la paz es Dios. El único que puede dar la paz. Los hombres no dan la paz. El único que la da es Dios. Y a esa paz estamos todos llamados. Yo invito a todos los amigos venezolanos, compatriotas, conciudadanos, como se les pueda llamar, a que hagamos conciencia en este momento y miremos a nuestros hermanos, a nuestro país, veamos esta tierra y nos preparemos para darnos un abrazo, todos juntos. Preparémonos para un abrazo nacional. Tenemos que estar dispuestos a eso, a deponer actitudes, a ceder cuando haya que ceder, a torcer el brazo cuando haya que torcerlo, a admitir cuando haya que admitir, a transigir cuando haya que transigir, a conversar, a dialogar en pos de Venezuela, en pos de los venezolanos, en pos de todos esos niños que están allí esperando que sus padres le lleven la comida a su casa, que le lleven la ropita, que le lleven todo eso que necesitan. Y también por nuestros ancianos, por nuestros señores mayores de la tercera edad. Vamos a pensar en todos ellos. Todos los amigos que están en la política, digo amigos y hermanos en el mejor término, con amor, se los digo. Vamos a unirnos de una manera positiva. Vamos a pensar en nuestra nación. Seamos fieles a la nación. Y pensemos también en el cumplimiento de las cosas. Y donde haya que ceder, hay que ceder. Mi hermano, no podemos dejar que las cosas se nos vayan de las manos así tan fácilmente. No, usted sabe cuántos años han pasado para tener estructuralmente lo que tenemos. Infraestructura que tenemos, hay que cuidarla. Hay que hacer de ella un cuidado. Y no solamente de esa, sino la otra estructura, la estructura mental. La integridad de cada venezolano, de cada persona, tiene que ser cuidada. De cada hermano venezolano, sea de donde sea, esté donde esté, pertenezca a cualquier nivel económico o social. Tenemos que hacer un esfuerzo por unirnos todos, por pensar en todos de manera beneficiosa, de manera hermanable, que sea de forma amorosa que nos unamos. Tenemos que entender eso, tenemos que practicar, vamos a practicar el amor. Hay que practicarlo, esa práctica hay que hacerla, hay que ponerla a la vista de todos, hay que ponerla en el tapete, hay que ponerlo de moda, que sea el último grito de la moda, tiene que ser eso, practicar el amor en todo momento con nuestros semejantes. O sea, no podemos ser indiferentes ante situaciones que vemos en la calle. Por ejemplo, vemos personas que nos están pidiendo un pedazo de pan. Mire, no tenga ninguna pena, pique un pedazo de pan y déselo a esa persona. Saque esa buena actitud que tiene en su corazón. A usted no le va a pasar, no va a perder mucho con que pique 50 gramos de pan, 100 gramos de pan, para un bocado, porque usted no sabe si ese bocado le va a servir a esa persona para llegar a su casa. Y allá en su casa repone energías de otra manera, de otra forma. O sea, tenemos que ponernos la mano en el corazón, con toda persona, con las personas que de verdad sentimos que necesitan esa ayuda. Por ejemplo, vemos un caso muy de hoy en día, en el metro, vemos una cantidad de personas vendiendo muchas cosas, hermanos venezolanos que están ganándose la vida dentro del metro. ¿Pero qué sucede dentro del metro? Si vamos a los reglamentos del metro, eso está prohibido, eso está contraindicado. Eso lo que genera en el metro son una cantidad de papeles y una cantidad de desperdicios en el piso. Y nosotros, los que somos usuarios del metro, tenemos que tener conciencia, porque si sabemos que cuando ese ciudadano que está vendiendo esas mercancías dentro del metro afectan a todos los usuarios porque ensucian el piso, entonces tenemos que tener conciencia. No podemos adquirir esos productos. Y con todo respeto y con todo amor, deberían las autoridades encargadas de hablar con esos hermanos venezolanos y explicarles que busquen otro lugar donde hacer el comercio. Nadie les está impidiendo que puedan comerciar, porque ellos también tienen familia, ellos también tienen que subsistir, tienen que también pagar gastos y buscan el dinero de esa manera en la calle, así como lo hacen muchas personas en el mercado informal. Eso lo entendemos, pero entonces hay que empezar a cumplir con las normas, con las leyes. Hay que empezar a dar el ejemplo para los niños en el colegio, en las escuelas. Que los padres, los adultos, den mucho ejemplo y den mucho, mucho consejo a los hijos, a los niños, los profesores, los maestros, los educadores, los docentes y toda persona que se llame persona mayor o persona anciana. Pero no es anciano solo por la edad, sino es anciano por la sabiduría que tiene. Podemos aprender mucho de los ancianos. Podemos aprender mucho de ellos. Hay que hablar con ellos, hay que conversar con ellos. Ellos nos enseñan muchísimo. Podemos aprender muchas cosas buenas. Y nosotros también podemos enseñarle muchas cosas buenas a ellos, porque hay cosas que ellos desconocen. Pero una cosa que sí no cambia, ni desde tiempos de antaño, ni en la actualidad, ni posteriormente cambiará, son los valores. Los valores éticos y morales que están presentes hoy en día son los mismos de la Venezuela en los años 10, los años 20, los años 30 y de toda época anterior. Igual entonces es lo actual, se mantiene, igual se mantendrá, así será en futuro. Entonces eso, allí es donde tenemos que hacer, poner la lupa, la observación. Funcionario, todo funcionario público, civil, militar, tiene que comportarse a la altura. Hay muchos productores agropecuarios. Yo tuve una reunión con un ingeniero agrónomo esta tarde y me decía que muchos productores agropecuarios están sacando sus productos y ellos se consiguen con dificultades en la vía. Entonces, cuando se paran en cada alcabala, les están pidiendo alimento. Entonces, tienen que dejar un cuarto de saco o medio saco de producto en esa alcabala. Y son 32 alcabalas que hay, de por ejemplo, de Táchira para acá. O X, no sé cuántas alcabalas. No sé cuántas, pero no puede ser. Entonces, eso tiene que recuperarlo él con el costo. Elevar el costo. Entonces, el consumidor es el que sufre las consecuencias. Yo creo que en algún momento las autoridades militares han hablado de ese punto, de que la Guardia Nacional debe cumplir su papel como tiene que ser, pero hay que cumplirlo de verdad con conciencia. Entonces el llamado es para ese funcionario que hace esas cosas, ¿eh? Y con todo amor y con todo respeto se lo decimos, para que mejore nuestra nación, porque el mejoramiento de tuyo, de tu actitud, es el mejoramiento de todos. Bueno, mis amigos, hemos llegado hoy al final de nuestro programa. De verdad que ha sido un grato placer haberles acompañado durante esta hora de este hermoso día jueves. De verdad que ha sido un gran placer, hoy 4 de abril. Y llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network, JS, la gente de mascotas Will Bracho, arroba Will Bracho, compra y venta de cachorros de toda raza, y servicios de enfermería profesional Bienestar, manos al cuidado del paciente. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Siguen en la sintonía de Radio Sintonía y estuvimos en la dirección general de la estación, doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, la amiga Toti, y en los controles nuestro amigo el operador Wilfredo Murillo. Y por aquí les habló Franklin Rojas, principal, certificado 15378, productor y locutor de este programa. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más